Intuyo que para el grupo lo vamos a poder solucionar, porque Leo sigue siendo parte del grupo, aunque no se vaya a poner la camiseta, y es probable que comparta. Y también ahora todos tenemos la... A Leo le hacen la intervención mañana. Todos tenemos la alegría de saber que no va a correr ningún riesgo ni la persona ni el jugador, y que en 3 meses va a estar jugando al básquet. Entonces, al grupo creo que lo va a poder integrar igualmente. Y en lo basquetbolístico, yo ya dije, creo que Leo es era un recurso importante con el tema de su experiencia y su oficio para jugar situaciones de gran dimensión. La cantidad de títulos ganados de él así lo expresan. También el saber jugar defensivamente en momentos muy importantes con su tiro, y el que estuviéramos jugando el torneo en su cancha, en la cual él podía generar situaciones de ambiente favorables para el equipo. Esa es la pérdida, pero la verdad que la selección varias veces ha disimulado alguna ausencia bien, de manera efectiva. Ha pasado con Ginobili, ha pasado con Nocioni, ¿no? Entonces creo que si funcionamos bien como equipo vamos a poder disimular la ausencia de Leo. Ya nos enfocamos en solucionarla, y entiendo que Chapu Nocioni, jugando como 4 tirador, puede intentar disimular la ausencia de Leo.